posa sobre un cable de electricidad. El gorrión que canta llena el aire de felicidad. Y una tórtola se hace un nido sobre un generador. La paloma sobre el edificio, yo sobre el balcón. Canten algo para mí, algo que me haga volar. Pesa la tristeza, que esto algún día va a acabar. Esto algún día va a acabar. Acabar, que esto algún día va a acabar.